I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Dejamos el año 1956, que como os decía hace un ratito, es un año extraordinario para Elvis y fundamental para el desarrollo de la música. Elvis se mantuvo 26 semanas en el número uno, vendió 12 millones y medio de sencillos y casi 3 millones de discos grandes, solo en el mercado estadounidense. Estas ventas dieron las siguientes certificaciones: 2 sencillos de multiplatino, 2 sencillos de platino, 3 EPs de platino, 4 EPs de oro y 2 discos de oro. Daros cuenta que esto fue en el año 1956 y solamente en un país. Por eso siempre digo que la época de los 50 fueron fundamentales para que Elvis sea el rey del rock. I got a woman here, she can be. She crossed his path last night. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Kissed so hard, she blew my lips. Hurt so good, my heart just flips. I got a woman. Mujer humilde y triste. Aquí se tradujo por el blues de la mujer cruel, no sé qué tiene que ver. Tema perteneciente a la segunda película de Elvis. Hemos entrado en el año 1957. La película se titula Loving You. Pertenece a la Paramount y es en color, la primera. Comenzó el rodaje Elvis el 21 de enero y finalizó el 8 de marzo. Se estrenó en la ciudad de Memphis el 9 de julio del 57. La banda sonora tiene 7 canciones interpretadas por Elvis. Nos estamos acercando ya al meridiano de nuestra cita aquí en Rock and Roll con el Rey, con Elvis. Y vuelvo a recordaros lo de que escribáis aquí a la calle Alfonso 11, número 428014, para haceros miembros del club oficial. En fechas próximas pues tendremos reuniones y estaremos mucho más en contacto que lo hemos hecho hasta ahora. Aquí los importantes sois vosotros y a continuación el club y este programa. Jailbird sing. De nuevo, mis saludos, por si te acabas de incorporar, los de Vicente Ahumada. Aquí estamos como todos los sábados. Hoy además es fiesta y tenemos un largo fin de semana, dado que también el lunes lo es. Bueno, pues aquí estamos con el rey, con Elvis en Rock and Gold. Os recuerdo lo de los correos electrónicos, que tenéis que enviar los oyentes @rockandgold.net. Los mensajes Rgol todo junto, dejáis un espacio y al 5514. Y las cartas a la calle Alfonso 11, número 4, de aquí de Madrid, distrito 28014. Ya sabéis que el programa se escucha en o por internet. Acabamos de escuchar este Rock de la Cárcel, compuesta por Leiber y Stoller, y grabada el 30 de abril del 57. Yo personalmente, superado los 50 años, me sigue pareciendo una maravilla en todos los aspectos: la composición, la instrumentación, la producción y la voz. Como acabo de decir, una maravilla, un Elvis irrepetible. When I walk through that door, baby, be polite. You gonna make me so. If you don't greet me right, don't you ever kiss me once, kiss me twice, treat me nice. I know that you've been told it's not fair to tease. So if you come on cold, I'm really gonna freeze. If you don't want me to be cold as ice, treat me nice, make me feel at home. If you really care, scratch my back and run your pretty fingers through my hair. But you are your slave. If you ask me to, but if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love, treat me nice, make me feel at home. If you really care, scratch my back and run your pretty fingers through my hair. No, I'll be your slave. If you ask me to, but if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love, and take my advice, dream me nice, dream me nice. If you really want my love, treat me nice. Continuamos en Hollywood con este Trátame Bien, año 1957, tercera película de Elvis, la Metro Goldwyn Mayer, blanco y negro, aunque existe coloreada en DVD. Se filmó entre el 13 de mayo y el 14 de junio y fue estrenada en Memphis el 17 de octubre de aquel 57. El título, pues El rol de la cárcel en español. Vamos con los invitados de hoy, que tenemos tres. Ya sabéis que el próximo lunes se cumplen 28 años del asesinato de John Lennon. Un trastornado, por no llamarle hijo de P.U.T.A., llamado Mark Chapman, en un acto de violencia sin sentido, desde mi punto de vista, pues acabó con la vida de una leyenda de la música, asestando un durísimo golpe a la música con letras mayúsculas. 40 años tenía Lennon, es uno de los pocos artistas que se comprometió con asuntos políticos y sociales, borrando posiblemente la línea entre la llamada cultura punk y la política. Pues bien, creo que vamos a escuchar a John Lennon junto con sus tres compañeros de Fatigas, desde mi punto de vista, en su mejor trabajo discográfico. Vamos con ella. dejamos la ciudad de Nueva York y en este caso a John Lennon, una composición de él, Come Together, junto con los otros tres Beatles en Liverpool. Y de Liverpool, Inglaterra, pues nos vamos a París, Francia, con un señor llamado Jean Philippe, nacido el 15 de junio del 43 en la ciudad de París. En el año 61 se presentó en el Palacio de los Deportes y a partir de ese momento pues podemos decir que es el máximo exponente del rock francés. En el año 65 se casó, como dice mi amigo y compañero Rafael Escalada, con una chica rubita con los dos dientes de delante separados, llamada Sylvie Vartan. Al año siguiente fueron padres y en el 72 se divorciaron. La verdad es que no les duró mucho, aunque parece ser que tienen una buena relación. El caso es que todos recordaréis que el señor Loquillo estuvo aquí en nuestro programa para hablar de su último trabajo, Balmoral, y también de la colaboración que tiene con Johnny Hallyday, y que posiblemente, pues posiblemente no, seguro, él también ha colaborado en el último trabajo de Johnny Hallyday. Y la compañía nos dijo que iba a venir aquí a España y, lógicamente, pues a Rock and Roll y a este programa, dada la relación directa que tiene con Elvis. Pues como de momento no ha venido y en las fechas en que estamos, pues nos tememos que ya hasta el próximo no creo que se deje caer por los madriles, pues vamos a escucharle en una canción que compuso en el año 1973 y que es todo un himno entre los franceses amantes del rock and roll. La musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. J'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les espoirs. Pour chanter Dieu et puis l'amour. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. la música que yo amo, el blues. Una excelente canción de Johnny Hallyday, y dado que él no ha venido por aquí, pues nosotros le hemos traído en forma de CD y música a nuestra cita con Elvis aquí en Rock and Gold.